Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos Cortos desde la casa. Ecuador alimenta el registro, la memoria del mundo de la UNESCO. Hace unos días, en la ciudad árabe de Abu Dhabi, se confirmó que la UNESCO aceptó la solicitud del Instituto Nacional de Patrimonio del Ecuador en sumar en su registro, la memoria del mundo, un conjunto de 76 negativos y 192 fotografías de entre 1890 y 1930 del trabajo de los pueblos amazónicos Shuar y Achuar. El registro, denominado la Memoria del Mundo, nació en la UNESCO en 1997 y apareció con la idea de valorar y preservar documentos valiosos de diversas culturas del mundo. Al momento tienen más de 348 registros que incluyen piedras, pergaminos o grabados de audio. En la lista a la que se suma Ecuador, participan 26 países de América Latina y el Caribe. Las fotografías de la Amazonía ecuatoriana son una de las pocas evidencias que quedan de las misiones religiosas salesianas que visitaron esta parte del Ecuador entre fines del siglo XIX e inicios del XX, como testimonio de un proceso pacificador y evangélico. Son negativos fotográficos que quedaron en manos de la comunidad salesiana y que luego fueron trasladados a Quito. El patrimonio está disponible en el Archivo Nacional de Fotografía. Los premios MBN abren la convocatoria para su décima edición. Como cada año, la organización cultural Mis Bandas Nacionales, conocida por sus siglas MBN, de difusión musical, abre la convocatoria a cantantes, solistas y agrupaciones musicales del país para postularse a la entrega de los premios Mis Bandas Nacionales de Ecuador. Las inscripciones están abiertas en el portal web www.mbnecuador.com. MBN como organización existe desde hace 13 años, pero MBN como certamen y premio existe desde hace 9. Premiar a las bandas nacionales nació como una iniciativa de parte de la comunicadora Nebraska Chiriboga, quien cuando fue concejala del Distrito Metropolitano de Quito, expidió la ordenanza 0235 en la que se ampara este premio. Nebraska Chiriboga, titular de esta organización, cuenta la naturaleza de la premiación de la MBN Ecuador. Y claro, es un reconocimiento cultural, ojo, ¿no? No es un premio económico que mucha gente quisiera, uh-huh. Pero es difícil. Pero sí es un reconocimiento económico que lo hubiéramos querido sustentar y es difícil. Ahora es un reconocimiento cultural que de hecho reconoce el trabajo, el esfuerzo y sacrificio de los músicos en todos los años. Y decir que desde diciembre se promueve el tema, pero se trabaja desde el mes de enero a octubre en el tema del reconocimiento del premio, siguiendo la pista a los artistas, y se convoca en octubre, se vota en noviembre hasta enero y se reconoce el 21 de enero a cada artista. Entonces es un trabajo de 12 meses calendario, como te darás cuenta. En esta edición se abre la convocatoria a los músicos para que participen en 21 géneros y 6 categorías: a ser Mejor Artista Proyección, Mejor Artista Promesa, Mejor Artista Revelación, Mejor Artista del Año, Mejor Artista Permanencia y Mejor Videoclip. Paralelamente al premio que entrega MBN, su fuerte es la difusión de material musical en los medios de comunicación. Aquí algunos de los requisitos para las nuevas figuras musicales del país. Te digo, o sea, para entrar primero tuvieron que registrarse desde el mes de febrero. Entonces mandan una fotografía, mandan una biografía de 12 líneas en Word, mandan un MP3 que esté exclusivamente bien, bien grabado, y si no, nos tomamos el tiempo de escuchar el material y de decirle al chico, te falta, tienes que volver a hacer esto, está muy mal, tal vez regresa, anda con tal estudio, si es rock, no sé, con tal técnica, si es rock, con el Nacho Freire, con el Claudio Durán. Uh-huh. Entonces, nos tomamos el tiempo de que cada canción que llega nos escuchamos, porque hay que saber qué hizo y saber a qué lugar hay que dirigirle. Entonces, no todo lo que llega va a todas las radios, es de acuerdo a la línea del artista que propone. Entonces, hay que ver qué hace y cómo está elaborado. Hay que tener un estándar de calidad. Y después de ese estándar, se le dice, bueno, estarás en la semana tal como recomendado. Pasarán unas 3 semanas, ya el material está listo, lo escuchamos, le damos un link de promoción en nuestra web. Oficialmente sí le damos el link, porque si eres un artista, llegó, está promocionado en la web. Pero si no está bien hecho, no le vamos a mandar a las redes todavía. Para evitarnos esos temas, claro, hemos preferido mejor tomarnos unas semanas con cada nuevo que llega y escuchar cómo está el filtro. El filtro está bien, se va a los recomendados. Y el filtro está mal, que repita. Este premio al momento se lo entrega de manera local, pero la proyección espera que se dé a nivel nacional. El año pasado, algunos de los laureados fueron Carolina Lizanzamburo, Daniel Páez, Dúo Canela, Valentina López, Swing Original Mons, entre muchos más. MBN Ecuador busca llenar de música ecuatoriana las radios, objetivo que ha tenido logros y tropiezos. La fecha tope de las postulaciones para los premios MBN es el 30 de octubre. Quienes quieran participar deberán entrar a la página web www.mbnecuador.com. Hasta aquí Cortos desde la Casa, les habló Darío Males y Laura Ríos Armiz. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.